Odio las palabras que matan los sueños e influyen tratando de hacerte creer que no lo lograrás. Y te hacen volver atrás. Odio la duda porque hace que veas difícil aquello que en Dios podrías alcanzar. Y te estanca en el mismo lugar. Odio el mismo lugar. Cada quien va tan lejos de más y tú en el mismo lugar. Odio el tiempo perdido en el ocio que te hace creer que en la vida se tiene tiempo de más. Lo que decidas hacer, hazlo ya. Odio el momento en que alguien decide rendirse y quedarse en el suelo después de tropezar. Levántate, es tiempo de andar. Hoy te permito guiar. Hoy te permito al mundo gritar que no serás igual, que te levantarás, que Dios te llama adelante a mirar. Hoy te permito guiar todo lo que impide en firme esa marcha. Vístete de vencedor, Dios el poder te dio y te acompaña a tu lado va para vencer y ganar. Odio esos pensamientos que a veces te han dicho que aunque Dios te envió, no te respaldará. Esfúmalos, no son verdad. Odio que tengas en mano las armas que Dios te ha dado y duermas cuando se debe pelear. Es tiempo de despertar. Hoy te permito guiar. Hoy te permito al mundo gritar que no serás igual, que te levantarás, que Dios te llama adelante a mirar. Hoy te permito guiar. A marchar, vístete de vencedor. Dios el poder te dio y te acompaña a tu lado va para vencer y te llama adelante a mirar. Hoy te permito guiar. Hoy te permito guiar. Todo lo que impide en firme esa marcha. Vístete de vencedor. Dios el poder te dio y te acompaña a tu lado va para vencer y ganar. Para vencer y ganar. Dios el poder te dio para vencer y ganar.